escuchar y que acabamos de leer. Las que no nos dan tiempo las leeremos mañana viernes, porque entran muchísimos mensajes y es que no nos da el tiempo, de verdad, es que no podemos leer ni hacer más cosas en tan poco tiempo, en estas dos horas de radio en directo. Somos ya 75.791 ponedores. Vea, yo voy a leer a uno, tú tienes que leer a dos, así que espero que te hayas actualizado la página, porque yo quiero saludar. Yo es difícil que la pueda actualizar porque tengo que refrescarla cada 2x3 para que me salte lo nuevo, o sea, con eso te lo digo todo. Ajá. Me tengo que salir y tengo que volver a poner las claves para que me aparezcan los ponedores nuevos. Y no lo puedes hacer ahora mismo en tiempo real, inviable, ¿no? Claro, ahora mismo es difícil. Estoy tratando de entrar, espera un momento. Venga, yo voy a mencionar a Ángel Luis Aranda Sánchez, a Tomás García García y a Carlos Frontera. Nos acaban de seguir. Si tú llegas a dos, me los lees, ¿te parece? Voy a ver. Mira, estoy ahora mismo introduciendo las claves para que me dé los resultados nuevos. Vamos a ver. A ver, es que entra muchísima gente al segundo y no da tiempo a gestionar tantísima información. Cuidado, claro. Atención. Tenemos a Begoña Colomina y a María José Gómez. Muy bien, perfecto. ¿Te parece? Pues claro que sí, perfecto. Espérate que la tengo que volver a actualizar. Venga, pues. Estamos en nuestra máquina del tiempo. Hemos detenido esta semana la máquina del tiempo con las canciones de un grupo donostiarra, de los Duncan Du. Pero lo mejor de todo es que la de hoy es una canción que ha sido pedida y presentada por Maribel, una ponedora a la cual yo le mando desde aquí un beso enorme. Escucha, mira qué temazo. Así comienza este momento. Hola, Pulpo, Bea, buenas noches. Me llamo Maribel y me gustaría que la semana de Duncan Du me pudierais poner a Caer la Noche. Me gusta, pues creo que la tengo recuerdos de cuando era muy pequeña, oírla en casa, creo que de los Platter, y me gusta mucho Duncan Du. Una ponedora del siglo y un beso a los dos. Gracias. Cuando la luna tiñe de azul el mar, cuando la noche abraza con su oscuridad, viejo faro te ilumina al girar. Es tiempo para recordar todo el amor y toda la felicidad. Se fueron con el viento y ya no volverán aquellos sueños que no puedo olvidar. Es tiempo para recordar. Toma mi mano y llévame a ese lugar. Verás, entre la roca lo que el mar dejó en la tormenta. Cuando la luna tiñe de azul el mar, cuando la noche abraza con su oscuridad, el viejo faro te ilumina al girar. Es tiempo para recordar. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito. Se podrá pasar de curso sin límite de suspensos, no existirán las recuperaciones, se elimina la calificación numérica, la historia no se aprenderá de forma cronológica y la filosofía queda en el aire. ¿Somos conscientes de cómo puede impactar esta bajada de exigencia? ¿Cómo afecta a los padres, a los profesores? ¿Puede enseñarse la historia sin hacerlo de forma cronológica? ¿Dónde queda la filosofía? Hay unos TIC educativos que están en el currículum que es que son muy difíciles de justificar. Volvemos otra vez al tema de la memoria. Pero vamos a ver, que la memoria es el órgano del aprendizaje. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Hoy es jueves, y los jueves son los jueves del Grupo Risa en la cadena COPE. El Grupo Risa son tres animales de radio, tres animales del buen rollo y del divertimento, y la verdad que son geniales. Óscar Blanco, el Whopper, David Miner y Fernando Echeverría. Y aquí están, poniendo las calles con nosotros. Fernando, buenos días. Hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Ya estamos a jueves, ¿veis qué rápido, veis qué bien? Los jueves del Grupo Risa para que te des jueves. Comenzábamos, Juanma Castaño, seguimos jueves. Ahora poniendo calles y luego en el espejito con Herrera. En la mañana de los Carlos, tenemos un Carlos, Carlos Moreno, el pulpo, Carlos Herrera, de cuyo espejito vamos a escuchar la última intervención de un colaborador que viene trabajando con nosotros desde hace un tiempo, que es Carlos Pumares. Y Carlos Pumares el otro día en el espejito pues entraba en antena pues para hacer alguna precisión sobre la cobertura cinematográfica de los Oscars aquí en Copa. Vamos allá. Qué bonito. Hombre, Pumares. Muy bonita la mención esta. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Había Fibergran en Nueva York? Había, no había Fibergran. ¡No había Fibergran! ¡Fibergran! ¡Grande de grande! Bueno. Quiero dar la enhorabuena a todos los miembros de este programa por la cobertura que realizan cada año sobre los Oscar. Abren los teléfonos en la hora de los fósforos, igual que hacía yo en Polvo de Estrellas cuando decía sí, buenas noches, dígame, y salían con la listita de las películas. Bueno, corría el año 2017. Qué carácter. Y entonces, recuerden la película Moonlight, la dirigía Barry Jenkins. ¿Quién? Y Barry Jenkins. Y entonces se escucha esto aquí. Bueno, ¿quién ha visto aquí? ¿Quién ha visto Moonlight, la película? Yo no he visto Moonlight. Yo no he visto ninguna. Yo no. No. Vaya por Dios. Bueno, hasta el mejor escribano tiene un borrón. Hay que decir que Moonlight, al fin y al cabo, era un premio menor. ¡Se le fue el Oscar a la mejor película! Pero han pasado 5 años. Y las cosas han cambiado. Quien no vio la ceremonia de los Oscar no se pierde nada porque con este programa se enterará de todo. Vamos allá. No sé si alguno de vosotros ha visto la ceremonia. No. ¿Alguno de vosotros ha visto serlo, Ricardo? Porque yo sé que Carlos sí. Yo no, yo fíjate, la única que he visto a medias es la del Poder del Perro. Me gustó, pero me quedé dormido. ¿Se han visto Coda? Yo no la he visto, ¿la habéis visto esa película? No he visto Coda. No, la he visto, no la he visto. No. Herrera en COPE. Estar informado. ¡Aquí hay un Ondas! ¡John Barry! ¡El Poder del Perro! Bueno, señores, señores, gran cobertura de los Oscars en Herrera en COPE, como dice Bobby. Coberturón, coberturón. Y más espejito a las 11:30, 10:30 en Canarias con Herrera. Adiós, ponedores. Buen jueves para todo el mundo. Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Dentro de un ratito les escucharemos en Herrera en COPE. En 12 minutos comenzará Herrera en COPE. Nosotros tenemos la suerte de tener un ratito para nosotros a Carlos Herrera. Carlos, buenos días. Hoy tengo que ponerte unas canciones maravillosas porque yo sé que son dos de tus voces femeninas que más te han gustado. Una, Maritrini, y otra, Genesian. Bien, sí, tan distintas, sí. Pero fíjate qué registros y qué manera tan bonita y tan elegante de cantar. A mí me encanta Genesian, lo primero, porque sorprendió muchísimo. Nadie se esperaba que tuviese tantísimo tiempo desde que comenzase a grabar. De hecho, ya en el 75 se lleva un Grammy por esta canción, que es absolutamente maravillosa, el At 17. Mira qué voz de terciopelo. Yo me acuerdo hasta del primer día que escuché At 17. Lo ponía el gran, único e incomparable Rafael Turia en la radio. Sí. Y dijo, madre mía, madre mía, madre mía, ¿qué es esto? Y efectivamente aquello me envolvió en una atmósfera de la que todavía no he salido, ¿eh? Sigo envuelto en la misma atmósfera cuando canta Genesian esta canción. Es la historia de una niña fea, ¿no? Efectivamente, a los 17, que era como el patito feo de la clase, pero fíjate qué canción le hace. Esta canción, en realidad, yo también la he utilizado cuando a mis compañeras del colegio, pues oye, sinceramente que me empezaban a gustar. Entonces yo pues me tenía que camelar a esas chicas y grababa cintas de cassette, muchas veces canciones grabadas de la radio y otras veces porque me compraba los vinilos y grababa cintas. Y esta canción siempre estaba en esa cinta cuando quería conquistar, acercarme a alguna chica y me funcionaba muy bien, cuidado. Said pity please the ones who serve. They only get what they deserve. Aquel era un disco llamado Between the Lines. Aquí lo tengo. Que era comparable a otro que grabó, que fue Stars. También la tengo aquí, es brutales. Y otro, The Other Side of the Sun. Que es otra maravilla. Son tres cosas únicas e incomparables. Este último que acabas de mencionar, Herrera, no lo tengo registrado. Bueno, pues es una canción bellísima. Deberías tener aquí ahora mismo. De verdad, estás muy exigente, Herrera. Búscala. Vale, a ver, repíteme esta última. Que The Other Side. The Other Side. Of the Sun. The Other Side. A ver. On the Sun. Sí. Es de una elegancia equiparable perfectamente a 17, a Stars, que es otra canción inolvidable, a Between the Lines, que es una gran canción, The Party is Over, que es otra gran canción. Te digo, el póker de Jenison es ese que te he dicho. He tomado nota y aquí esta, la tienes. Esta es. Escucha esta maravillosa canción. Mira qué bonita. Mira, a ver. Dale fuerte ahí. Sí. Más fuerte. Oh. Ahí, presencia. Qué bonita, Herrera. No la conocía, ¿eh? Hombre, pero never, siempre. Déjala un poquito más. Herrera, subir un poquito. Vaya descubrimiento que has hecho, Herrera, qué buena. Maravillosa. Y ahora se dobla ella la voz. A ver. Es un medio tiempo único, ¿eh? Uh-huh. Elegantísimo. Sí, señor. Estoy viendo que es una canción que ha compuesto junto a Albert Hammond. Qué bonita, Herrera. Esta me la voy a guardar, con tu permiso. Esta te la puedes poner también cuando quieras emocionar a Laura. Le pones... Pues sí. Le regalas una cassette con esto. todavía mantengo esos aparatos que nos sirven para digitalizar nuestras pasiones de... Sí, de radio, claro, yo también las tengo. Sí, pero tú tienes ahí un estudio en tu casa que yo aluciné. ¿Qué quieres que te diga? Sí, porque tengo muchas cosas por digitalizar. Claro. Incluso... programas de cinta abierta que tengo grabados y se me ha estropeado el Revox y ahora ponte a buscar un Revox. Pero que yo te lo localizo, hombre, no hay ningún problema. Yo tengo de eso. Pues localízame un Revox bien de precio y en buen estado. Vale. ¿Lo quieres comprar? ¿Lo quieres tener en propiedad? Sí, lo quiero en propiedad. Sí. En propiedad, perfecto. Bueno, eso ya va a ser un poco más complicado, pero lo intentaremos gestionar. Herrera, que comienzas tú y no me ha dado tiempo a ponerte nada de Maritrini. Me despistas mucho. Bueno, pues Maritrini mañana. Venga, Maritrini mañana. Habitas de Kun. Esto es. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Él es Tino. Un problema familiar le llevó a las drogas y al alcohol. El párroco de su pueblo se dio cuenta de que no estaba bien y le ayudó a salir de ese infierno. Está muy agradecido con su parroquia porque en todo momento le trataron como a un igual. Por Tino, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.